Karina Olivera, desde Móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. El Tito Rivas así en controles, Ricardo en su hogar. Comenzamos la mañana con un día espectacular de sol, disfrutable, parada brava, divino, divino. Hicimos imágenes, estamos estrenando equipo y lo estamos probando con la gente, que nos vayan contando cómo funciona, qué es lo que se ve y demás. Después de ahí nos fuimos a la Playa Mansa, parada 1 de Playa Mansa, que se tornó brava y que además tiene hoy, para todos los que circulan, corren, caminan, hacen deporte allí, baño de arena incluido. Sí. Está complicado el vientito y la arena aquí en la Playa Mansa, realmente. Sí. Y desde la parada 1 nos vinimos a la pista de skate, que teníamos el pendiente aquí por Gorlero, esta pista que en principio, y según nos decía Costa, tendría que estar pronta, a todo cerradito, finalizado, para el día 15 de diciembre. Me río porque se me acaba de volar la tarjeta donde tengo el nombre de la persona que va a estar charlando conmigo. Bueno, se tendrá que presentar entonces. No, igual creo que me acuerdo. El arquitecto Federico Mirabal Pietra, ¿lo dije bien? Sí, correcto. Ah, menos mal. Así que para que tengan idea de lo que es el vientito y lo que sopla a esta hora de la mañana, Jorge. Y decía, estoy aquí para ver los avances, justo a Costa no está, pero tenemos al arquitecto para que nos cuente cómo va la obra, arquitecto, y qué es lo que se ha podido avanzar. Y bueno, la obra está prevista, según nos comentaba la gente de Intendencia, para el llamado para que termine fin de año. Me parece un poco ambicioso el plazo, pero pues es una obra bastante compleja, pero viene avanzando muy bien. Ya se puede ver un poquito el esbozo de los bowls aquí en la obra. Y bueno, eso. Bien, y el arquitecto me decía, usted está trabajando con un equipo, obviamente, no es solo usted. ¿Con quién más está trabajando? Sí, este fue un proyecto que se hizo en conjunto con el alcalde y con el arquitecto Rejera de Obras Civiles. Hicimos un equipo honorario en representación de unos vecinos que viene trabajando ya hace varios años, desde que se demolió la pista de skate que estaba en la Plaza Artigas. El arquitecto Martín Cifré, Rodolfo Juanche, que estuvo toda la parte de constructiva y de curvas de skateboard, el arquitecto Hassan y el arquitecto La Rosa. Integramos el equipo honorario en representación de los vecinos, que donamos el proyecto en coordinación, como le digo, con el alcalde y con Tejera, desde que se demolió la pista, que bueno, sufrió la Plaza Artigas todo ese abarrotamiento programático que la fue trancando, digamos, desde el punto de vista arquitectónico. Es nuevo para nosotros que hayan donado el proyecto, que los arquitectos conjunto con los vecinos hayan donado el proyecto. Estoy enterando en este momento. Sí, fue una iniciativa, ya te digo, de muchos años de la afectación de haberse quedado sin la pista, y bueno, ese grupo grande que se fue ampliando, y nosotros como técnicos, digamos, vinculados al grupo, quedamos vinculados al proyecto, y hicimos varios proyectos. El arquitecto Cifré, sobre todo, empezó a trabajar desde el año 2018, ya con la alcaldía de Jafip se había donado un proyecto. Luego en este periodo también se hicieron dos o tres proyectos, una versión más grande, más chica, hasta que finalmente hubo receptividad y bueno, y hubo voluntad política, y se designó un área que es este triángulo, y había unos dineros de UPP junto con algo de la intendencia que pone materiales, creo, y bueno, cristalizó el proyecto y se está ejecutando. ¿Cuánto va a ocupar de parquización? Porque mirando la pista, de repente nos parecía más grande de lo que aparenta ser. ¿Cuánto de parquización, además de lo que es la pista? Y tiene un perímetro bastante acotado, tiene un borde verde, digamos, donde están las palmeras existentes y algo que se va a plantar en los taludes. Después es básicamente cemento para andar, alisado, para rodamiento, digamos. Está muy cerquita, eso sí, de lo que es la vereda aquí de Gorlero. Sí, un tema importante que se estudió en el proyecto es todos los bordes de contención, justamente para los skates no se fueran a la calle. Hay una serie de protección de bordes de contención, digamos, de doble muro, y bueno, del otro lado el parking, que van a reacomodar los estacionamientos que se sacan en otros lados del mismo parking, se va a poner probablemente alguna malla de protección, porque sí hay un problema de proximidad, entonces todo lo que es la contención del polígono del borde fue un tema muy importante para mí. Si uno se para en el casino Novaro, para referencia de los oyentes, de ahí no van a ver la pista porque es la protección justamente, el muro va a estar de este lado. Sí, la entrada, digamos, va a estar prevista una que se llama una esclusa de doble muro contra el lado de Gorlero. Entonces, uno entra, digamos, en esclusa, como quien dice, para justamente que un skate no salga volando para la calle y genere un accidente. Bien, Jorge, el arquitecto y yo estamos dentro de un contenedor, o sea que si escuchan ruidos es que las cosas se golpean acá adentro, ruidos metálicos, y además se escucha el arquitecto. Bien, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días. Además de la pista en sí y la parquización en el entorno, ¿lleva algo más el proyecto? ¿Lleva gabinetes higiénicos? ¿Lleva algún lugar de gastronomía? ¿Tiene algún tipo de servicio previsto? No, por ahora creo que no, salvo que la intendencia está viendo también algo, lo que es equipamiento urbano, como es tal vez algún bebedero, papeleras, bancos, bueno, iluminación, pero en sí no, capaz que se genera en un espacio contiguo, pero es una plaza seca, digamos, básicamente específica de skate, roller y todo lo que tenga que ver con rodamientos, bici, BMX, etcétera. ¿Esto significa que se sacrifican lugares de estacionamiento? El proyecto lo previó, los que se sacan son 8 o 9, no me acuerdo exactamente, está en la página 13-14 ahí del proyecto que donamos, se realojan en el resto del parking, o sea que la diferencia entre lo que había y lo que hay creo que es un estacionamiento solo que se afecta. La reflexión también, más allá del estacionamiento, porque cabe hacer una reflexión, una dimensión histórica de lo que era este espacio. Este espacio, en el análisis que hicimos, nació como una plaza, es una de las últimas manzanas de la trama urbana que se encuentra con el Parque Verde, luego que sigue para allá. Después pasó a ser un estacionamiento de la Onda, cuando la década de los 70-80, que acá estacionaban los ómnibus interdepartamentales cuando no estaba la terminal, y después pasó a ser un parking. Pero como vocación ideal sería que todo pasara a ser una plaza, incluso se proyectó allí una plaza verde en su momento. La gente piensa que esto nació como un estacionamiento, pero en otros lugares obviamente lo que se hace es hacer una plaza y 2 o 3 pisos de estacionamiento para abajo, lo cual es una obra bastante importante que mientras no sea tan necesaria en Uruguay todavía no tenemos ese problema, pero en Europa o Estados Unidos es muy común que las plazas se respeten como plaza y que los parkings no ocupen espacio público, sino que estén bajo tierra. Bien. ¿De qué depende que se puedan cumplir las fechas previstas y que esto esté pronto para fin de año? La verdad, en eso no puedo decir mucho. Eso lo maneja la Intendencia, el Departamento de Obras Civiles, con los pliegos y la licitación de la empresa. Ahí ya escaparía, si le digo algo en ese sentido, no tendría mucha cabida. Bien, gracias, muy amable por muy interesante la charla. Muchas gracias a usted. Claro, al estar aquí viendo lo que es la pista, Jorge, uno entiende la parte de estacionamiento, que no se tomó tanto el estacionamiento, porque lo que decíamos, está casi sobre Gorlero, casi ahí, aperitas. Creo que fue una de las premisas del intendente también, no afectar estacionamientos que son tan necesarios, y por los comerciantes, bueno, atender a todas las necesidades de todo el mundo. Y también esto de la pista era un reclamo que venía, como le digo, desde la demolición de la vieja pista de skate. ¿Qué pasa con la Plaza Artigas también, que la estudiamos en su momento, porque hubo un concurso de los artesanos? Lo que pasa con las plazas es que las plazas se empiezan a llenar de objetos, como una casa, que la empiezas a llenar de muebles y después quedas sin movimiento. Las mejores plazas del mundo, como la del Zócalo de México, o no sé, las mejores plazas son plazas secas, o la Plaza China, son plazas, digamos, es una plaza libre, que no tiene nada, y eso te permite armar una feria, un recital, un concierto. O sea, cuando vos la plaza la empezás a llenar de objetos, como pasó con la Plaza Artigas, en definitiva la arruinás. Lo que era la Plaza de las Palmeras, los artesanos, digamos, que antes era unos pequeños kioscos más efímeros se transformaron en una cosa que la ocuparon más estática. Luego le agregaron el cocobril, demolieron la plaza, están los baños. Entonces la Plaza Artigas lamentablemente sufrió lo que se llama un abarrotamiento programático que la trancó. Entonces, digamos que es lo que habría que tratar, de que las plazas no less is more, como dicen, menos es más, no llenarlas de cosas. Arquitecto, muchas gracias. No estaba programada esta entrevista, lo hemos sorprendido y accedió, la verdad, muy amablemente a esta entrevista, así que muchísimas gracias. Yo estaba de casualidad acá. Pero bueno, ya está, pudimos contar detalles. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Gracias. Frecuencia abierta.